Los trabajadores radialistas, junto a la dirección de la CTC Municipal, el Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, unieron sus voces para reclamar el cese del bloqueo. Los integrantes del Comité de Base de Radio Cubitas reafirmaron su incondicional apoyo a la revolución y su rechazo a la política injerencista de Estados Unidos. Esta directiva sobre Cuba que aprueba y emite el presidente Obama, que concluirá su mandato el 20 de enero de 2017, establece una guía para desarrollar un proceso que hacia el futuro debería conducir a la normalización de las relaciones, pero aún con un carácter injerencista. Sí, como bien se sabe que Barack Obama no puede por sí solo eliminar el bloqueo, sino con el Congreso, sí puede usar esas prerrogativas que él tiene para permitir que las inversiones de compañías norteamericanas en Cuba puedan hacerse en otros muchos sectores de nuestra economía y no solamente en las telecomunicaciones. El momento fue propicio además para que la Central de Trabajadores de Cuba Municipal reconociera el trabajo desplegado por la emisora en la divulgación durante el paso del huracán Matthew y la labor del Comité de Base del Centro a nivel municipal. Fue una información de Georgina González Meléndez.